Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Amigos del Censontle, bienvenidos a una emisión más de este su programa de entrevistas. Saludo con mucho gusto a mi compañera Marta. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Buenas noches a ti y buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Hoy tenemos aquí en el pájaro de las 400 voces a Juan José Solís, quien es comunicólogo muy experimentado, con mucha experiencia, es también colaborador y columnista de Revista Emet, y me da mucho gusto saludarlo en esta noche, en este espacio del Censontle. Juan, ¿cómo estás? Te saludo con mucho agrado. Hola, Jonathan. Buenas noches, Marta. Un placer estar aquí con ustedes. Juan, pues estamos entrando a una etapa muy interesante a nivel histórico, político, social. Pocas veces se ve lo que estamos viviendo los mexicanos, no exagero en decirlo, hablando con historiadores, hablando con personas que conocen de la historia de México, sitúan este momento de la historia como inédito, como histórico. Y en ese sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo diría que está mal aplicado en México los medios de comunicación. Serían los medios informativos, porque aún no hay medios de comunicación en el país. No hay, ahora sí que una vía de comunicación ida y vuelta. Simplemente hay una manera en la que ellos hablan y ellos informan lo que quieren, cuando quieren hacerlo y de la manera que ellos quieren según su línea editorial. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás, del momento histórico que estamos viviendo, al comportamiento de los medios informativos a lo largo de la historia en nuestro país. En el momento, por ejemplo, de la Revolución, cómo se comportaron los medios, cómo eran los medios y qué diferencias tú ves entre esos medios y la manera en la que eran controlados desde el poder a los medios informativos que tenemos hoy en día. Me gustaría que empezáramos haciendo este ejercicio del comportamiento de los medios a lo largo de la historia, tal vez no solo en México, sino en el mundo, según tu experiencia y según tu conocimiento, Juan. Claro que sí, Jonathan. Mira, justamente yo te diría que he estudiado los medios de comunicación, bueno, he trabajado en ellos, porque yo creo que es la mejor manera de poder estudiar algo, estando inmerso en ellos. Pero de un tiempo para acá, estamos hablando específicamente de 1994 hacia acá, yo encontré un autor, un alemán, un sociólogo alemán, que me abrió un panorama totalmente diferente a la forma en que se venían estudiando y observando los medios de comunicación. Me refiero a un hombre que llevó por nombre Niklas Luhmann. Es un alemán, es sociólogo y es un prolífico teórico social. Bien, esto que tú dices, los medios de repente informan o informan lo que quieren y me pides que vaya atrás. Yo te diría precisamente, en ese ir hacia atrás, lo primero que plantearía sería realmente cómo fue que iniciaron los medios, es decir, cómo se da, cómo emergen en una sociedad. Lo primero que tendría que responder sería, los medios están habituados en la modernidad. De hecho, lo que distingue la modernidad es precisamente la llegada de los medios de comunicación y en específico, o a mí me gusta decirlo de esta manera, los medios de masas. Ahora, digamos que, no quiero parecer profesor, pero bueno, nada más para que tengamos una distinción, ¿no? Sí, pero además lo eres. Digamos que, ¿mande? Además lo eres, Juan. Bueno, lo soy pues, pero no quiero que parezca que estoy dando una clase en ese momento en Censontle, ¿no? Lo que me refiero es, hay de repente personas que piensan que los medios de comunicación, por ejemplo, deben decir la verdad. Hay personas que piensan que los medios de comunicación están manipulados por un poder ahí oscuro. Y yo siempre he dicho que probablemente, entiendo la intención de esa expresión, pero probablemente estamos utilizando mal la semántica. ¿Qué quiero decir? Los medios de comunicación tienen operaciones propias. Esto es, se rigen con ciertas formas de constituirse que solo y exclusivamente le pertenecen a ellos. Es decir, un escándalo, Jonathan, Marta, un escándalo siempre va a tener cabida en los medios de comunicación, siempre. ¿Por qué? Porque es justamente una razón fundamental por la que existen los medios. Los medios exhiben escándalo. Ya sea un escándalo mínimo como que un artista de la farándula se divorció y ahora se casó con otra, hasta un asunto político, un asunto de deporte, lo que sea. Es decir, aquí no hay distinción en el tipo de fuente, sino prácticamente todo lo que llama escándalo, eso siempre va a ser materia prima, materia que alimente a los medios de comunicación. Bien, pero dentro de los medios de comunicación hay quien piensa que, como ahorita tú lo dijiste, Jonathan, y me llamó mucho la atención, que no comunican, que solamente informan. Y justamente yo te diría, mi tesis de maestría apela justamente a ello, ¿no? A observar la comunicación de los medios de comunicación, que no necesariamente comunican, y eso me parece muy afortunado, ¿no? Pero, ¿qué es la comunicación de los medios? Bueno, justamente esa forma que tienen de operar y causar comunicación en la sociedad. Yo sostengo la idea de que los medios de masas no manipulan, los medios no manipulan, insisto. Pero entonces aquí podría uno decir, oye, pues eso es una locura, eso es totalmente erróneo. Y lo que digo, no manipulan siempre y cuando los observemos como medios de masas, como medios que están irritando a la sociedad, que están proveyendo información a la sociedad, ahí no van a manipular. ¿Quiénes son los que sí manipulan? Porque entonces vamos a tener que sortear ello, ¿no? Y quienes sí manipulan son las empresas que son dueñas de estos medios. No sé si se puede entender, pero los medios en México y en cualquier lugar del mundo siempre van a tener operaciones propias, siempre van a apelar al escándalo, siempre va a haber, por ejemplo, cantidades que sustenten sus dichos, siempre se van a tener preferencia cuando se hable de lo local y de lo global, pues vamos, no va a tener tanto impacto. Es decir, si ahorita escuchamos una noticia que diga tembló en Malasia, pues uno se va a quedar diciendo, ah, pues qué interesante, qué bueno, qué malo, y ya. Pero no es lo mismo decir eso a tembló en la Ciudad de México. La cuestión local o global cambia por completo la forma en que observamos, ¿no? Entonces, en cualquier lugar del mundo siempre vamos a tener esta comunicación que provocan los medios, porque es la forma en que van a existir. Y quiero aventurarme a decir otra cosa más. Y la política, el derecho, la ciencia, la religión, no tiene nada que ver con los medios. Hay mucha gente que piensa que la política determina lo que sucede en los medios o la economía determina lo que sucede en los medios. Y yo digo que no, pero ojo, espérenme tantito, no se me vayan a enojar. Estoy refiriéndome a los medios como sistema social, como un sistema diferenciado que vive o se desarrolla dentro de la sociedad. Hablando del caso específico mexicano, Jonathan, Marta, ¿qué les diría? El problema es que nuestros medios tienen un vicio o una malformación de origen. Es decir, nuestros medios mexicanos nacen prohijados del gobierno. Y basta escuchar el apellido alemán, que está muy vinculado a Televisa, para entender que el presidente Miguel Alemán fue realmente el que le dio todo un auge a los medios de comunicación en nuestro país. Y todas esas empresas que hoy conocemos, llámese por ejemplo Televisa, Radio Centro y todas las demás que existen, pues son justamente empresas que nacieron en ese periodo y siempre avaladas y validadas por un gobierno. De ahí un poco también nuestra incipiente democracia, que no permite que podamos nosotros observar realmente cómo son los medios de comunicación, y entonces nos quedamos en una observación de primer orden, en un nivel común, vamos a llamarle así, en donde realmente lo que vemos es que hay intencionalidades de las empresas, que es lo que al final de cuentas nosotros llamamos manipulación. Es decir, Televisa, por supuesto que tiene una intencionalidad, y es de ser un ente poderoso, pero ojo, estoy hablando de Televisa como una empresa mercantil, no como un medio de comunicación. Es decir, el medio de comunicación no es la empresa. El medio de comunicación actúa u opera con sus propias distinciones. Pero la empresa sí, la empresa tiene que ser negocio, tiene que haber dinero, tiene que haber poder. Y entonces realmente, si nosotros nos bajamos un poco de nivel de observación, voy a ponerlo de esta manera, observamos en un primer orden, pues nos vamos a dar cuenta que en efecto todas estas empresas tienen intencionalidades, muchas veces políticas, muchas veces económicas, y entonces es ahí donde, digamos, nuestros medios se diluyen y ya no hay una forma de observarlos adecuadamente, ¿no? Un poco para cerrar esto, por supuesto, los medios manipulan, pero si cuando decimos medios nos estamos refiriendo a las empresas que operan estos medios, porque si nos vamos a quedar solamente en la semántica de medios, yo diría, no, tenemos que observarlo de otra manera. Ok, entonces, mi pregunta sería en este sentido, el papel de las empresas que manejan los medios de comunicación no es de mero entretenimiento inocuo para las masas o escándalos, también para eso, para entretener, para obtener dinero, para obtener rating, o más bien utilizan este entretenimiento inocuo para de alguna manera sostener el sistema económico y político que beneficia a esas empresas. ¿Sí entiendo bien? Sí, en efecto. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, Marta. Niklas Luhmann hace una distinción de tres campos programáticos que tienen todos los medios de masas. Uno son las noticias, es decir, esto que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a lo informativo. Otro son el entretenimiento y otro es la publicidad. Y en efecto, los tres campos programáticos coinciden y conviven y cohabitan en estos medios. El asunto es de que cuando queremos llevarlo, digamos, a un terreno de lo ético o un terreno de lo moral, es ahí donde decimos algo anda mal. Pongo un ejemplo, ¿no? Nuestra publicidad, antes de pasar al entretenimiento, nuestra publicidad. Vamos, cuando alguien ve un anuncio, un publicitario en la televisión, por ejemplo, que es, digamos, lo más visible, y, por ejemplo, vemos a esa chica con el cabello sedoso y mueve la melena y ¡ay! Y se le pasea en el aire. Evidentemente uno sabe perfectamente que eso es totalmente falso. Y sin embargo, tienen un poder que nos hace ir y al centro comercial y la persona o la señorita compra su shampoo porque quiere o está convencida de que eventualmente podría tener una melena como la del comercial, ¿no? O estos anuncios de los desodorantes, ¿no? Que uno se pone el desodorante y entonces todas las chicas van tras el hombre, ¿no? Vamos, todos sabemos que es falso y sin embargo lo admitimos porque sabemos que lo que está haciendo la publicidad es dándole ciertos atributos o magnificando ciertos atributos a determinado producto, porque al final de cuentas es un desodorante y simple y sencillamente sirve para algo y punto, ¿no? En el caso de entretenimiento es todavía más interesante, Marta, que yo creo que por ahí va la pregunta. Es decir, el entretenimiento no está peleado ni con la información, ni con el engaño, y mucho menos con el dinero. Es más, diríamos todo lo contrario. Si algo tiene el entretenimiento es que es muy productivo económicamente. Y por eso, precisamente, es que nosotros vemos la mayoría de nuestros medios de comunicación, y en lo particular en las televisoras, vemos prácticamente todo ese entretenimiento. Salvo los informativos que pueden ser en la mañana, mediodía o en la noche, el resto de las cosas que suceden en la televisión son entretenimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es, digamos, una construcción social que todas las personas fuimos construyendo poco a poco hasta delinear eso. Es decir, un espectáculo de fútbol es sumamente visto y atractivo, no necesariamente por los jugadores, no necesariamente por los equipos, sino por lo que conlleva el fútbol como un sistema. No me pregunte más porque yo no sé mucho de fútbol, pero entiendo que el entretenimiento es así, y por supuesto el entretenimiento vende y vende mucho. Vamos, basta con ver también el mundo del espectáculo, o este mal llamado mundo del espectáculo, en donde uno está más interesado por conocer con quién se acuesta o no un artista, y no nos preocupamos por otra cosa. Y sin embargo, de repente decimos, es que eso es frívolo. Decimos, sí es frívolo, pero es parte de la comunicación de los medios de masas, ¿no? Ahora, Juan, tú nos hablas de que los medios de comunicación no manipulan, pero sí dependen de intereses de empresariales, ¿no? Que tienen que ver con lo político, sus dueños y con lo económico. Entonces, estamos condenados a no tener en México un medio de comunicación totalmente libre y apartado de estos intereses empresariales. Es decir, yo escuchaba hace unos años decir es que los empresarios no deben de tener empresas de comunicación, los empresarios deben hacer sus negocios y los periodistas son los que deben de tener empresas o deben de tener medios de comunicación, porque si no estamos supeditados a esos intereses de los que tú nos estás mencionando. Es decir, así funciona y así va a funcionar siempre los medios de comunicación en México y en el mundo? Bueno, yo pensaría que no, y ojalá que no, Jonathan, si no, imagínate nada más. ¿Qué posibilidad tenemos de tener, por ejemplo, un medio libre, totalmente libre, alejado de esos intereses de los empresarios? Mira, Jonathan, yo, vamos, no te creas que tengo la varita mágica, ¿no? O la bola de cristal. Pero lo que sí te podría decir es que el problema que tenemos aquí es que somos sumamente dependientes de la información de los medios mexicanos. Desafortunadamente, este monopolio, o ahora llamado duopolio, realmente no permite que haya, digamos, otros espacios, otras carreteras, en donde nosotros pudiéramos encontrar medios más democráticos. Y esto me lleva un poco bueno, trato de centrarlo justamente a donde quiero llegar, ¿no? Cuando los jóvenes estos del Yo Soy 132 están solicitando medios democráticos, yo mi primera pregunta es, y todos sabemos y entendemos exactamente qué es la democratización de los medios, y va un poco justamente con esta pregunta que me haces, Jonathan. ¿Vamos a tener medios libres? Y yo te diría, sí y solo si los empresarios se dedican a hacer negocios y dejan y hacen una especie de código ético de contenidos en donde no interfiera uno con otro. Yo te voy a decir, si los hay, si hay los medios, evidentemente, voy a utilizar la palabra, si hay los medios libres, incluso hasta me atrevo a decir, hay los periodistas libres. El asunto es de que no necesariamente esos actuales medios o periodistas libres pueden generar recursos. Entonces, el problema en este país es que para que un medio subsista, pues debe generar recursos. Pongo el ejemplo muy simple, los periódicos. Los periódicos no podrían vivir de la compra del ejemplar en la esquina o en el kiosco del periódico. Los periódicos viven de la publicidad. Y lo que reciben del kiosco o del boceador, pues es una parte, digamos, mínima. Viven de la publicidad. La televisión, esta que supuestamente dicen que es una televisión gratuita, la televisión abierta, pues vive de la publicidad. Y para financiar todas las producciones, las telenovelas, todo eso, pues tiene que vivir de la publicidad. ¿Y qué le pasa a los medios libres? Los anunciantes, pues evidentemente no les interesa anunciarse. ¿Por qué? Porque hay el estigma de que estos medios libres o periodistas libres son escandalosos, perjudican, van a echar a perder el negocio, me van a criticar. Si yo soy un empresario que vende pantalones y entonces el medio me puede criticar y decir que mis pantalones son de mala calidad. Y todo lo que ha sucedido durante el PRI, y sobre todo, y enfáticamente lo digo, durante el PAN, ese temor que le tienen a la libre expresión, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿vamos a tener oportunidad de tener algún momento medios libres? Yo diría, sí, siempre y cuando entendamos que una cosa es el negocio y otra cosa es el contenido. Y te diría, Jonathan, Marta, les diría, hay lugares del mundo en donde sí se da. Es más, dos ejemplos muy claros. La BBC de Londres es una entidad pública. Y sin embargo es un gran negocio. Y la Deutsche Welle de Alemania, lo mismo, es una entidad pública y es un gran negocio. Y hay publicidad y hay contenidos también de entretenimiento y todo ello. Pero tienen muy claro que una cosa es la forma o la digamos, la perspectiva ética con que se van a manejar, y otra cosa es la comercialización. Sin embargo, el problema que tenemos aquí, por ejemplo, un Canal 11, por ser un medio permisionario, cuando, recuerdo la época en que empezó a meter anuncios comerciales, pues toda la gente se enojó, pero yo recuerdo que lo estaba haciendo hasta ese momento bien, vamos, financieramente no lo sé, pero lo estaba haciendo bien porque decía simple y sencillamente, este programa fue patrocinado por Telmex y punto, pero no había publicidad de Telmex, sino nada más el logotipo, ¿no? Y a mí me parecía que eso estaba bien, pero obviamente como tenemos esa piel sensible, de repente decimos no, porque entonces ya se están vendiendo. Y entonces también es un poco esa cultura que tenemos de, no estoy diciendo que nos abramos a la iniciativa privada y que nos dominen y todo eso, si tampoco se entiende ello, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo es que si nosotros podemos distinguir una actividad de la otra, estoy seguro que vamos a tener medios libres, medios verdaderos y medios que realmente informen, porque aquí viene lo otro que tú dices y creo que lo apuntabas muy bien, Jonathan. Los medios informan lo que les conviene. Pero yo también ahí tengo mis dudas. Es decir, informan efectivamente respondiendo a sus intereses. Pero yo te voy a decir una cosa. Si ahorita, en este momento, muriera un presidente de Estados Unidos, el Papa o algo así, cualquier medio lo va a sacar, independientemente de su ideología o de sus sesgos o lo que tengan. Es decir, a veces también la propia información puede subir. Claro, eso puede suceder como sucedió con la muerte del maestro Granado Chapa, ¿no? Que cuando todos los medios lo traían en primera plana, el Milenio lo sacó en una página interior en un pequeño recuadro totalmente insignificante, ¿no? Bueno, entendemos que para ellos Granado Chapa era un hombre que les causaba mucho escozor, pero aún así no pudieron dejar de informarlo, ¿no? Y yo creo que más bien la pregunta, Jonathan, estaría enfocada justamente a ello, ¿no? Es decir, ¿cómo son a veces tan mezquinos los dueños o los directores editoriales que cuando pudiera hacer una nota altamente impactante la meten al interior ahí toda escondida, ¿no? O como sucede con el periódico Crónica, ¿no? Que me parece que sería el ejemplo más evidente, ¿no? Sabemos que este periódico y La Razón también son medios que están en contra de Andrés Manuel, y todo lo que haga Andrés Manuel siempre van a estar, y son tan cínicos y tan mezquinos que puede haberse caído las Torres Gemelas y todos los medios titulan 8 columnas se cayeron las Torres Gemelas y ellos siguen con su pleito con Andrés Manuel. Bueno, eso ya estamos hablando de estupidez, ya no estamos hablando de una ética informativa, ¿no? Es interesante lo que dice sobre la precisión terminológica. Y cuando se habla de democratización de los medios, yo entiendo, como y más con lo que tú acabas de decir, que sería abrir todo un espectro donde haya más competencia y donde haya la posibilidad de escuchar distintas voces, distintas que igual y unas se dediquen a estarse peleando con Andrés Manuel, pero otras con la misma difusión, la misma penetración, se dediquen a ya sea a defender a AMLO o si no defenderlo, poner las cosas, las dos versiones, u otros que se dediquen al matrimonio de la princesa X. O sea, yo entiendo eso de democratización de los medios, el abrir el espectro para varias voces. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿O significa otra cosa? No, está muy bien, pero además, Marta, yo te diría, pero así como vamos a presentar información equilibrada, donde haya los que están a favor, los que están en contra y todo ello, también sea válido en el sentido de decir, a ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo soy un conductor de televisión, leo noticias, perfecto. Pero también voy a editorializar. Ah, bueno, si vas a editorializar, tengo muy claro que vas a tomar un partido. Te lo voy a permitir, pero también entonces dame la oportunidad de que haya voces que puedan criticarte. Ok. Es decir, por ejemplo, voy a los ejemplos muy cercanos a nosotros, ¿no? El programa es de Fórmula Financiera. No sé si lo conozcan. Pasa en Radio Fórmula en la noche. Sí. Esos señores, digo, ojalá que ninguno tenga nunca en su vida una aspiración presidencial, porque si no nos venderían de inmediato a todos los mexicanos, ¿no? Nos venderían a Estados Unidos con todo lo que trajéramos puesto, ¿no? Bueno, ellos son abiertamente pro-yanquis, ¿no? Totalmente. Pero es válido, porque ellos lo dicen, aquí nosotros apoyamos al yunque, nosotros somos de derecha, nosotros estamos a favor de la privatización de todo. Bueno, es válido. ¿Por qué? Porque lo están diciendo abiertamente. Ya estará en uno, justamente, decir, me quedo a escucharlos, le cambio o busco una alternativa diferente. Pero también, digamos, la democratización tendría que ir a decirle al señor Rogelio Azcárraga, sabes que mira, ya tienes 2 horas con tu programa de fórmula financiera donde están apoyando todo el tiempo a la derecha, dame 2 horas para que también haya un programa igual con gente comprometida y convencida y apoya a la izquierda o al centro o a quien sea, ¿no? Es decir, ahí estaríamos hablando de un verdadero equilibrio. Porque de repente, insisto, nos da un poco de temor eso de que, pues es que fulanito está apoyando a Perenganito, o lo otro en donde quiero entrar, no dice la verdad. Y yo lo que siempre discuto es que los medios no están obligados a decir la verdad. Tampoco están obligados a educarnos, pero voy a lo siguiente. ¿Por qué no están obligados a decir la verdad? Porque los medios no están operando con esa distinción. Es decir, la verdad la vamos a encontrar en la ciencia solamente. En la ciencia, cuando uno hace ciencia, va a descubrir que eso es verdadero o falso. Pero los medios de comunicación van a presentar la información. Que puede decirse, esta información fue real o no fue real, pero nunca en la distinción verdadero o falso. ¿Por qué? Porque depende de uno de nosotros. Es decir, si uno dice... pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo trabajé mucho con mi tesis de maestría, ¿no? No sé si se acuerdan de este hombre, este chico Santoy, del asesino de Cumbres. Sí. ¿No? Si recuerden el tema, ¿no? Decía, es que no nos están informando con la verdad. No nos dicen realmente qué fue lo que sucedió. Y yo en una argumentación pongo, digo, bueno, nunca vamos a encontrar la verdad porque nosotros no somos los investigadores, nosotros no somos el Ministerio Público. Nosotros vamos a recibir información y nosotros la vamos a tener que cruzar con lo que hemos visto, con lo que nos informan, con lo que escuchamos, con lo que aprendimos, con nuestra lógica, con nuestro sentido común. Y al hacer esos cruces vamos a saber si estamos ante un hecho real o no, porque definitivamente para saber la verdad, pues está muy difícil, tendríamos que haber estado casi al lado de este señor asesino, de este jovencito, ¿no? Podemos acercarnos a la realidad, pero nunca a la verdad. Entonces, les confieso, me he ganado muchos enemigos o mucha gente que no me acepta cuando les digo es que los medios no están obligados a decirnos la verdad, están obligados a ser creíbles, a brindarnos la realidad más cercana a lo real, eso sí, pero no a la verdad, ¿no? Y les decía, como lo mismo, como educar, de repente dice, es que la televisión maleduque, digo, bueno, a ver, espérenme, yo, vamos, todo este tiempo he visto a la gente, platico, la observo, la analizo, la estudio, hemos publicado muchas cosas sobre ello. Y hay personas que, puede haber dos personas que cuando niños vieron programas altamente agresivos y uno se hizo, cuando pasó el tiempo uno se hizo delincuente y el otro se hizo un académico, ¿no? Y entonces dice uno, ¿cuál fue la diferencia? No, el contenido violento no marcó al niño para que fuera o no violento, sino fueron las circunstancias de vida. Claro, probablemente la televisión irritó que el que iba a ser delincuente pues se detonara más, pero no quiere decir que uno determine lo otro, ¿no? Es a eso cuando me refiero, dicen, es que lo está mal educando. Digo, bueno, si uno ve un programa como Laura Bozzo sin ningún elemento para poder consumirlo, pues ténganlo por seguro que vamos a terminar totalmente enajenizados. Pero, enajenados, perdón. Pero si nosotros vemos Laura Bozzo con una perspectiva de, a ver, voy a entender su dinámica, siempre me presenta lo mismo, es el mismo formato, va a pasar una persona y le va a reclamar al otro, y la gente se va a reír, y la gente se va a escandalizar. Ah, ya entendí el formato, que de acuerdo, ese es su modelo de entretenimiento, punto, se acabó. No nos va a afectar en nada, es decir, no nos va a hacer estúpidos ver a Laura Bozzo con esos ojos, con esa perspectiva, insisto. Nos va a ser estúpido si llegamos y la vemos sin ningún recurso. Ese es el problema de la democratización, Marta. que de repente nosotros llegamos a la televisión, a los contenidos de la televisión, sin ninguna herramienta de observación. Y entonces es justo cuando de repente viene un anuncio como este anuncio de López Obrador está llamando a la vía armada, y entonces imaginémonos, por favor, las personas que no tienen ninguna otra herramienta más que la pura televisión como medio de información, pues ya nos jodimos, ¿no? Sin embargo, las personas que tenemos un poquito más de herramientas, sabemos que lo que están haciendo ahí es una verdadera cosa ruin. Ahora, estamos acostumbrados ahora, hablando de la democratización, a ese balance que tú hacías de lo informativo. Yo digo que está lleno de cosas subjetivas. Por ejemplo, yo dudo un poco de que algún día tengamos medios 100% libres. Hasta La Jornada depende de gobiernos priistas. Hasta Proceso tiene intereses políticos fuertes. Se han censurado cosas en La Jornada y se han censurado cosas en Proceso, que son tal vez los dos medios más visibles, que podríamos decir, más llegados a la libertad, de alguna forma, ¿no? Pero es subjetivo también eso. Y ahora, la limosna de la democratización de los medios. Vimos en el postdebate, en la mesa de Milenio, a Rosario Robles, a Ciro Gómez Leyva, a Carlos Marín, a todos esos que son voceros del sistema, y solo a una persona que representaba de alguna forma a la izquierda o a López Obrador, que era Epigmenio Ibarra. Pero esa es una limosna de balance. Eso no es lo que estamos buscando los mexicanos, eso no es lo que queremos los mexicanos. Es decir, no queremos limosna de nada, no queremos limosnas de democracia, limosnas de libertad. Queremos realmente una democratización, una pluralidad. Eso no lo es. Y así vemos cómo los medios, por ejemplo, el Universal, que sacó todo este escándalo que se les diluyó y que fue totalmente manipulado, y que Revista Emet, por cierto, sacó ahí las pruebas contundentes de que fue un complot entre dos operadores, uno de Peña Nieto y otro de Josefina Vázquez Mota, y se les vino abajo ese teatrito. Pero hoy en día en el portal sigue estando el banner de la acusación y del escándalo que quisieron armar, pero no están, por ejemplo, todos los documentos que The Guardian sacó días después sobre cómo Peña Nieto sí tiene esta alianza con Televisa. Y entonces vemos que no hay pluralidad, que nos tratan de dar limosnas o diezmos de libertad o diezmos de pluralidad, pero no lo tenemos. Y esto a la par también, Juan, ha traído que nazcan medios independientes con el mismo rasgo, pero hacia la izquierda, ¿sí? Que beneficien solo a la izquierda, que no le dé pluralidad a los del PAN, a los del PRI, a los que piensan distinto a la izquierda. Y entonces encontramos dos extremos. Uno, que nos da diezmos o limosnas de libertad o de pluralidad, pero más hacia la derecha. Y tenemos un surgimiento de medios independientes que se van hacia la izquierda sin ninguna posibilidad de darle voz a la derecha, pero con menos influencia. En ese escenario, ¿hacia dónde vamos? Sí, efectivamente, esos son los radicalismos que de repente nos hacen que no podamos evolucionar en materia de medios de masa. Sí. Si por un lado tenemos una especie de cerco donde pocas personas que piensen de forma crítica estén en los medios de masas, evidentemente uno dice, en un medio, vamos a llamar independiente, va a decir, yo no me voy a traer a un panista o a una gente de derecha que venga a hablar de su proyecto, ¿no? Si para eso tienen los otros medios. Sí. Pero fíjate que justamente aquí está el reto que tenemos. A lo mejor discrepo un poco contigo, Jonathan, porque a lo mejor yo soy muy optimista, pero yo sí veo esos medios, ¿no? Yo sí veo esos medios libres, pero los veo justamente como ese reto que tenemos nosotros como sociedad mexicana, que tenemos evidentemente que hacer todo lo posible por democratizarlos a como dé lugar. Es decir, los medios de masas tienen van a existir durante muchos años, y más ahorita que está la tecnología, se están transformando de una forma vertiginosa, yo diría, ¿no? Es decir, yo recuerdo, digo nada más por poner un ejemplo, yo recuerdo que decían que los periódicos iban a desaparecer, y yo siempre dije que no, lo veía muy difícil que pudieran desaparecer los periódicos, ¿no? Incluso con la llegada de Internet y cuando se empezaron a nacer los portales y todo, pero ahora con las tablets ya empiezo a tener miedo, porque en una de esas se andan desapareciendo, no lo sé, es solamente una especulación. Pero a donde quiero llegar es, ¿qué va a suceder cuando nosotros abramos el espectro a más canales, más medios por consecuencia y más contenidos. Ojo, yo creo que la clave está justamente en los contenidos. Es decir, si la internet ha crecido, ha sido precisamente por los contenidos. ¿Por qué? Específicamente YouTube. ¿Por qué de ser un canal donde apenas se podían transmitir uno que otro video y estaba más enfocado, digamos, hacia la industria musical, de repente se convirtió en un canal de televisión y hoy es un canal de televisión? Es decir, hay muchas cosas que todos sabemos que se pueden ver por YouTube, incluso en vivo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que hay una sed de contenidos, hay mucha gente, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, lo que sea, que tienen una gran cantidad de producción, pero el problema es que no encuentra una distribución en el duopolio, específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos más canales? Cuando llegue la televisión digital y la radio digital, ¿qué va a suceder? Bueno, simple y sencillamente que ahí, si realmente queremos evolucionar, vamos a tener que poner esos contenidos a la vista de todos. Y los productores independientes ahora sí van a poder tener una chamba y entonces ahora sí vamos a poder tener más Epic Menus y Barra. Por ejemplo, él es un caso ilustrativo, ¿no? Es un hombre que tiene su propia agencia, que nació, si no mal recuerdo, por allá del 93-94, y que ahora, bueno, trabaja sus, por ejemplo, sus ficciones, sus series o telenovelas, las puede poner lo mismo en HBO que las puede poner en Cadena 3, como canal de un empresario como Olegario Vázquez Raña, ¿no? Sí. Pero fíjense nada más, o sea, estamos hablando de un caso específico. Si hubiese más Epic Menos y Barras, por tanto tendría que haber más canales donde distribuir. Y eso sería, digamos, el gran paso y el reto que tendríamos nosotros que hacer para llegar. Pero también hay una cosa, Jonathan, Marta, no sé si coincidan con ello. Pero también, por ejemplo, yo como profesor me he dado cuenta de algo. Llegan los estudiantes de comunicación. Yo mucho tiempo di la clase de radio, ya ahorita ya nada más me dedico a la pura teoría. Pero muchos años vi la clase de radio. Entonces, lo primero que llegaban es decir, vamos a hacer algo novedoso, algo innovador. Yo no decía, venga, vamos, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo innovador? O vamos a hacer un programa de cultura, que hable de cine, que hable de libros, que hable de teatro, y yo decía, ¿y eso es lo innovador? Bueno, eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero el problema es que justamente a veces las universidades, y los profesores que estamos en las universidades, no necesariamente estamos hablando del tema diciendo, no, tenemos que atrevernos, vamos por nuevos formatos, vamos a buscar nuevas perspectivas. Hoy vemos que los programas o la gente exitosa o la gente que está dando los brincos es porque se está olvidando de todos esos cánones establecidos y está trascendiendo las fronteras de la creatividad. En ese sentido, yo creo que nuestros medios estarán en ese reto. Y la creatividad y la imaginación que puedan tener las nuevas generaciones podrán salvar el barco, ¿no? Entiendo lo de que sería muy bueno que hubiera muchos epigmenios y barra, pero yo creo que al final sería más sano que hubiera un epigmenio y barra, un Juan Pérez, un Luis González, una Mariana López, o sea, distintos, ¿no? Tampoco nada más epigmenios y barra. Lo interesante sería que hubiera de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, claro. También tiene sus intereses y tiene sus líneas, y lo padre sería que hubiera muchas líneas y muchas distinciones, y no solo Emilio Azcárraga, Epigmenio Ibarra, Carmen Aristegui o Paul Mezclar, porque algunos son periodistas, otros son empresarios, pero el chiste es que hubiera muchos, no que al final se reprodujeran varios Epigmenios Ibarra o varios Emilio Azcárraga, ¿no? Sería, bueno, esa es mi opinión, pero aparte... quizá yo ahí un poco trastabillé, pero me refería justamente a eso, Marta, es decir, que hubiese más hombres como él, pero claro, con todas sus diferentes perspectivas y sus intereses y sus retos, pero que los hubiera. Exacto. Exacto. Bueno, otra, me interesa mucho la distinción que hiciste desde el principio entre medios de comunicación que manipulan e intereses que manejan a esos medios de comunicación, pero son esos intereses, esas personas las que manipulan, porque entonces ya lo sitúas en una, ya no es algo esotérico, medios de comunicación, algo más allá que no está, no es una persona con otra persona, y entonces sí es más abominable, pero así como tú lo sitúas, sí es posible, y entendería entonces la manipulación como lo conceptúa Julian Greima, la manipulación, la acción del hombre sobre el hombre. Entonces en ese sentido ya es más accesible, y entonces entiendo muchos casos como el movimiento Yo Soy 132, como en el 2006 toda la gente que, a pesar de la enorme campaña sucia, del embate diario de la propaganda, no se dejó manipular, sino o simplemente vio esos mensajes, los vio desde otra perspectiva crítica, reflexiva, y sin ni siquiera ser de los niveles socioeconómicos de los muchachos del Yo Soy 132 o Yo Soy 131. Al contrario, en el Zócalo veíamos a gente de todos los estratos, desde los más humildes, que no se dejaron manipular, sino que vieron que también ellos ejercían otra acción, y entonces fue un quid pro quo, no era tanto manejarse. Entonces, así ya te entiendo, es más o menos lo que tú quieres explicar, ¿sí entendí bien? Sí, correcto. Precisamente así es el asunto, ¿no? Es decir, depende de nosotros cómo consumamos el contenido, vamos evidentemente a tener muy claro si hay una manipulación o no. Pero es más, es decir, la propia manipulación, si nosotros la detectamos, ya no es manipulación. No sé si me explique. Es decir, vuelvo al asunto, ¿no? El anuncio, el spot de Josefina Vázquez Mota. No voten por López Obrador porque nos ha costado mucho conseguir una hipoteca. No, la gente que tiene una hipoteca y que la está pagando sabe que Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro, ¿no? Como diríamos domésticamente. Sabe que para conseguir la hipoteca es un compromiso con el banco, una banca que es muy gandalla, que cobra intereses abominables, en fin. Sabe que no tiene nada que ver Andrés Manuel. Entonces, la persona que lo sabe, sabe que es una manipulación. Entonces, es un poco como esta paradoja, ¿no? Es manipulación hasta que le entiendo, deja de ser manipulación, ¿no? Okay. Con la palabra silencio. La palabra silencio, el silencio, en cuanto yo lo digo, ya deja de ser silencio, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo en los contenidos, ¿no? O sea, nosotros detectamos esa trampa, esa mentira o ese engaño. Pues ya no le podemos llamar manipulación. Bueno, a ver, espérame. O sea, no le podemos llamar manipulación para nosotros, pero claro que es una manipulación porque hay una intencionalidad de la propia empresa. Pero ahí es donde está la intencionalidad, ¿no? Y está manipulando, pero manipulando en el sentido, digamos, para poder, ¿cómo decirlo? Para poder trabajar sobre ese argumento. A eso me refiero. Cuando queremos trabajar el argumento, entonces sí podemos utilizar la palabra manipulación. Pero realmente, vamos, siendo consumidores comunes y corrientes de la televisión, sabemos que cuando nos ponen el comercial del desodorante o de la modelo, pues nadie que se ponga eso va a tener el cuerpo de la modelo o va a llamar a todas las muchachas, ¿no? Ahora, ya que estamos entrando al tema del Yo Soy 132 y a todo esto de que están pidiendo la democratización, quiero dar algunos conceptos, y sobre estos conceptos quiero que tú me digas si estás de acuerdo, y si estás de acuerdo, pues que lo puedas profundizar, y si no estás de acuerdo, que digas también por qué. Los universitarios han alzado la voz contra las televisoras, los medios masivos de comunicación. Están exigiendo un código de ética, un ombudsman, ¿no?, de la defensa del público. Han caído en esa cuenta de que la televisión es uno de los grandes poderes de la sociedad moderna, que son capaces de hacer presidentes y mucho más. El caso más sonado es el de Silvio Berlusconi, tal vez en Italia, ¿no?, que de alguna forma pues ilusiona escuchar esta voz crítica también, que sacude la conciencia de los mexicanos. Pero habría que ir más allá, a mi parecer. Se requiere, sí, equidad en el trato informativo de la televisión, de la radio en particular, pero también se tiene que garantizar la pluralidad, la tolerancia en los medios, pero sobre todo yo pienso que urge que se transformen en un cuarto poder real, que contraste los dichos con los hechos de los políticos en vez de ir divulgando solo los dimes y diretes, que sea un real y verdadero contrapeso de toda forma de poder político, económico, sindical, eclesiástico. Es decir, de esa tarea imposible si los medios de comunicación no son declarados de interés público. Y ahí hago esta pregunta, ¿qué implicaría declarar de interés público a los medios de comunicación, en especial a la televisión? Y ahí tengo varios conceptos. En primer lugar, reconocer que la televisión se convirtió en creadora y difusora de la manera de ver, entender e interpretar al mundo. En segundo lugar, que forma los valores sociales, los gustos públicos y moldea la cultura y la conducta personal. En tercer lugar, que desplazó a la familia. Eso hay que aceptarlo. Desplazó a la familia y a la escuela como educadora de la sociedad. Y por último, comprender que retrasa el desarrollo psicomotor, el lenguaje y el aprendizaje de los niños, que además fomenta el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios que causan el sobrepeso, la obesidad y desencadenan un sinnúmero de enfermedades como diabetes y cardiopatías. ¿Qué piensas tú de estos conceptos, Juan? No, ya me lo pusiste muy difícil, Jonathan. Mira, ¿cómo contestar? Bueno, primero, ¿tú crees que sí se debe de convertir en un real cuarto poder que contraste los dichos en todos los sentidos y haga un contrapeso real de la forma de ver el poder político, económico, sindical y eclesiástico? ¿O desechas esa posibilidad de que se convierta en un real contrapeso, un real cuarto poder? Matizo justamente con tus palabras. No, yo no soy de la idea del cuarto poder. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que los tres poderes anteriores son de la estructura de gobierno, es decir, estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entiendo eso, ¿no? De esa manera. Entonces, por lo menos en cuanto a poder, yo digo que no, porque operan tienen operaciones diferentes, distintas. Pero lo que sí, insisto, utilizando tus palabras, lo que sí estaría de acuerdo es que tendría que ser un contrapoder. No un cuarto, sino un contrapoder. Es decir, que estabilice el peso de los otros tres poderes. En eso sí estoy de acuerdo. Y en eso sí estoy de acuerdo que tienen que declararse como sistemas funcionales públicos. No, de hecho, no hay de otra, no hay otra alternativa. Es decir, recuerden lo que yo les decía, los medios de comunicación nacen en la modernidad y ahorita estamos viviendo en la modernidad. Y esta modernidad no se puede entender sin los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que deben actuar, deben tener un papel importante dentro de la sociedad. Y yo insisto, yo iría más hacia un asunto de un contrapoder. Un contrapeso, exactamente, ¿no? Ahora, El interés público, a ver, sí, ¿qué implicaría declarar a los medios, o no debería de ser los medios declararse de interés público? Es que, Jonathan, ahí yo creo donde entramos en una polémica, porque yo no soy de la idea de que son de interés público. Es decir, yo no pondría en duda o pondría a una especie de análisis si deben o no ser. Yo pienso que lo son, insisto, los medios de comunicación. Pero si la pregunta va enfocada hacia las empresas, entonces es ahí donde podemos ahora sí entrar a la polémica y decir, es que las empresas deberían entender, serían las primeras que deberían entender que lo que tienen como negocio es un bien público y no lo están entendiendo. Ese es el problema, porque los medios lo son, los medios son un bien público y no es necesario declararlos. El problema es que las empresas no lo entienden. Y entonces más bien lo que tenemos que hacer, o lo que se está haciendo, pues, es que las empresas entiendan que lo que tienen en sus manos es un bien público que se les ha concesionado, pero que no son propietarios de ello. Y entonces el problema es que ahí tenemos que la política o la clase política debe entender también que tiene todo el derecho para o toda la capacidad para ejercer el derecho sobre este bien público. Pero el asunto es que veámoslo. Han pedido estos chicos del segundo, la cadena nacional, y el INE está supeditado, y la Secretaría de Gobernación están supeditados a lo que diga la televisora, cuando uno debería decir, no señores, esto se pone porque es un bien público y punto, y se acabó, ¿no? Pero hay un grado de sumisión, Jonathan, Marta, que desafortunadamente hemos perdido todo el rumbo en este sentido, ¿no? Y lo otro que tú mencionabas que a mí siempre me llamó mucho la atención, tú dices, los hechos sedentarios incluso provoca estos asuntos de obesidad y todo ello. Y yo ahí sí es donde me distancio un poco, es decir, bueno, a lo mejor como comunicólogo pues defiendo lo mío, ¿no? Y no sé, a lo mejor los abogados lo harán, y los economistas y los dentistas y todo el mundo defenderá lo suyo, ¿no? Pero yo soy de la idea de que no. Es decir, si el niño es obeso o si el niño es sedentario, es desafortunadamente por otras cosas que pueden ser igual de malas, ¿no? Pero por otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la televisión o con lo que están ahí en los medios. Es decir, si el niño come pura basura, pues es porque el padre seguramente o la madre está permitiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que permite a la madre? Bueno, pues a lo mejor es que la madre no puede estar todo el tiempo vigilando porque tiene que ir a la fábrica a trabajar 8 horas. Pero no puede tener. Y entonces empezamos a tener como una especie de efecto dominó. Y de pero círculo donde, vicioso. De círculo vicioso, pero donde yo digo, pero no le echemos toda la culpa a la tele. Es decir, son miles de circunstancias las que nos pueden llevar a eso, ¿no? Pero poco entonces, ha desplazado, la realidad no ha desplazado los medios de comunicación a la familia y a la escuela. Es con hay estudios que lo dicen, o sea, profesionales. Sí, desplazado totalmente, Jonah. No, desplazado no. Yo creo que tiene una preponderancia, pero desplazado no. Yo no puedo también. Yo creo que como dice Juan José, echarle toda la culpa a la tele. No toda la culpa, pero sí tiene una implicación y sí, cierto, sí ha desplazado. Sí, lo es vemos, muy importante, pero desplazado. Unidos, la sociedad de Estados Unidos ha desplazado por completo la televisión a la familia y vemos la desgracia social. Claro, a ver, entiendo algo, Jonathan. Es que mira, ¿cómo decirte? La mayoría de los estudios, porque entonces hay estudios, y es lo que te digo, yo con muchos colegas que quiero mucho y que los aprecio, de repente tengo mis discrepancias, ¿no? Porque, digamos, los estudios de los medios se han enfocado básicamente a o a quién los emite, o qué afectación tienen, qué consecuencia tienen en el público. Pero muy pocas veces los estudios se están enfocados al interior de los propios medios como tal, olvidándose de quién los emite o quién los recibe. Entonces, por supuesto, si yo te digo, si hacemos un focus group o hacemos un análisis de cómo impacta, por ejemplo, a los estadounidenses, hombre, pues esos señores por eso están como están, ¿no? Por eso encontramos noticias de que ya fue y agarró la pistola del padre y se metió al colegio y mató a medio mundo, ¿no? Porque basta con ver todos los problemas de criminalidad, parecen más bien como aulas, ¿no? Pero yo lo que diría es, tendríamos que entender específicamente esa sociedad, qué es lo que está operando en ella. Insisto, o sea, yo sé que, entiendo lo que dice, ¿no? Dices, es que los ha hecho más sedentarios. Claro, porque muchas veces los padres somos irresponsables y decimos, pues de que lo cuide, que me ponga a leer con mi hijo, que me ponga a pintar o a dibujar o que salgamos a caminar, porque le duele esta canija, pues mejor que se ponga a ver la tele y yo me pongo a ver lo mío, otra cosa, él en su cuarto y yo en el mío y adiós sociedad, ¿no? O sea, entiendo lo que dices, Jonathan, pero no necesariamente tiene que ver con la televisión, sino más bien tiene que ver con los usos de consumo y culturales que nosotros tenemos, ¿no? Sí, es que ahí es que no estoy tan de acuerdo con esto, porque con lo que dice Jonathan, sino más bien contigo, porque retomamos lo que tú explicaste desde el principio. Al final, los medios de comunicación son una herramienta, ¿no? Una herramienta que van a usar unos intereses, en este caso los de los empresarios, o todo ese contubernio político y económico para someter o tratar de imponer una visión a otros intereses que es toda la demás gente para poder sostener sus privilegios. Al final, el problema no son los medios, son una herramienta más que sostiene todo, por eso que los medios deben ser un contrapoder, tampoco lo entendería, porque al final son una herramienta. Pero son los intereses de otros, o sea, no estamos mancos, nosotros también, los que estamos siendo no beneficiados por este sistema a través de diversas herramientas que nos están aplicando, podemos también nosotros utilizar esas herramientas de otra manera. Si es así, Juan José, es que así lo entendería, porque contrapoder de los medios no, sino nosotros mismos, las personas que no estamos siendo beneficiadas, seríamos el contrapoder que usaríamos ahora las herramientas contra nosotros, el poder económico y el político que están en contubernio para sostener un sistema, ¿sí? Totalmente de acuerdo, y es por eso justamente que yo le decía a Jonathan, con un matiz, en lugar de llamarle cuarto, yo le llamaría contra, pero en efecto, El contra siquiera, también, el contrapeso somos nosotros. Exactamente, el contra también tendría sus peros, ¿no? Sus variantes. Ah, porque es una herramienta que están usando muy bien, una arma impresionante, mejor que los tanques, que todo, pero que también nosotros al ponernos que es no estamos contra los tanques solitos, sino hay atrás otros seres humanos que quieren imponer una cosa, que quieren ejercer una acción sobre nosotros, pero nosotros somos el contrapeso, ¿sí? Sí, así es. Así es, y es como, por ejemplo... Pero es objetivo decir el contrapeso que somos nosotros. Esto se escucha muy bonito, Juan José, el decir que no, la sociedad debe ser el contrapeso, eso se escucha muy bien, y eso ¿sabes cuántos años tengo escuchándolo en las calles, en periodistas libres como tú, con otros colegas? Muchísimo, no se ha logrado. Por eso yo pongo en énfasis algo que tal vez no entendieron, y yo quisiera que ahí pudiéramos entrar la última etapa de esta del programa. Interés público. ¿A qué me refiero con interés público? Sometida a controles públicos, a controles sociales, lo cual no sucede. ¿Por qué es tan crucial esto, Juan? ¿Quién controla tan enorme poder de la televisión? Es decir, defender la pluralidad informativa es insuficiente, dado el poder de este monopolio, dado su poder formador o deformador. Esto debe ser sometido a controles públicos, a controles sociales. Ahí entonces sí tiene sentido el contrapeso social. A ver, Jonathan, déjame poner a la discusión algo. A ver, ¿tú eres de la idea de que hay una persona, un grupo de personas detrás de las televisoras maquinando todo de forma maquiavélica? No solo en México, sino en el mundo. Y no o solo sea, una cuestión ¿tú estás nacional. ¿Estás convencido de ello? Convencido total, de que sí lo hay. De que bueno, hay una intención, que sí hay la intención de la desgracia y de la manipulación y de la manera en la que nos manejan las noticias y de la manera en la que nos quieren ver hacer llegar la publicidad en los que de la manera en la que nos quieren meter cuál es la familia ideal, cuál es el hombre ideal, cuál es la mujer ideal, cómo debe ser un joven, cómo debe ser el comportamiento de una persona, pero no de hoy, Juan, lo tienen haciendo muchísimos años. Totalmente de acuerdo, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, sí. Eso se ha visto, digamos, desde el origen de los medios, pero yo te diría, a ver, es que me lo estás planteando, Jonathan, como aquella teoría de la aguja hipodérmica, en donde estos señores maquiavélicamente te inyectan toda esa información en el cerebro y tú como un zombie sales y haces eso. Yo diría, no, es decir, ojo, atención, en efecto, tú acabas de decir algo que me parece sustancial, ¿no? Quieren imponernos incluso hasta la moda. Pero yo te digo, ¿cómo debe ser tal persona? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo actuar? Y yo te diría, ¿y se cumple? Es decir, ¿ves realmente a todas las niñas estupidizadas por Justin Bieber? Yo te diría, no, es un grupo identificable, no sé si pequeño o no, pero es un grupo, un sector que le gusta a Justin Bieber, pero también hay otro sector que no le gusta. Es decir, no podríamos pensar en eso como tal, pero vamos, a ver. Pero entiendo eso que tú me estás diciendo, lo tengo muy claro, es decir, y hasta cierta forma coincido. Pero el asunto es de que lo hayas escuchado muchos años o durante mucho tiempo y no cambia nada. El asunto es que yo creo que sí está cambiando, Jonathan. Claro. El problema es que a lo mejor no es visible. Mira, te pongo mi ejemplo, porque pues, no puedo hablar de otros, ¿no? Muchas veces me han dicho, oye, ¿por qué no publicas en otro tipo de medios de mayor alcance, de mayor penetración? Y mi respuesta siempre es, no, ofertas he recibido. Cuando yo hice radio y tenía mi programa de radio, muchas veces de Radio Fórmula se quisieron llevar mi programa, yo lo transmitía en ABC Radio en la madrugada, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y muchas veces me quisieron llevar con buenos sueldos, con cosas atractivas, pero yo siempre he tenido muy claro que si yo me voy y estoy entrando a este poder, que en determinado momento me van a decir, pero ¿sabes qué? Esto no, y esto tampoco. Y entonces muchas veces uno sacrifica la cuestión económica por la libertad, porque uno dice, prefiero llevármela aquí, en estos medios que poco a poco se están formando y que estoy seguro que un día van a tener una fuerza mayor, a irme allá y de repente callarme como los callan a todos, porque eso es lo que vemos. O sea, yo diría, ¿qué periodistas de Paco Huerta o de Gutiérrez Guidó, qué periodista ves que esté en un medio de estos de alta penetración? Yo honestamente no veo a ninguno. Incluso las veces que he criticado a la propia Cátedra de Esteli, me va como en feria, me tunden con ganas, pero ¿cómo, no? Qué sacrilegio el decir que ella hace periodismo de escándalo. Y bueno, no lo hace siempre, pero a veces lo acostumbra y le funciona muy bien, ¿no? Claro. Y esto de repente a la gente le viene mal, porque dice, pero ¿cómo estás diciendo eso? Y digo, bueno, entonces ese es un poco el asunto. Y bien lo mencionaba Marta, todos tienen intereses, todos. Todos. Y no, o sea, yo no pondría las manos al fuego por ningún periodista. Hay algunos que tratan de ser lo más honestos, de apegarse lo más posible a sus ideales o a sus ideas, sí, pero no necesariamente todos son transparentes, ¿no? Claro. Yo entiendo lo que tú dices, Jonathan, también en el sentido de que es un interés público, porque no es un negocio como cualquier otro, sino por lo delicado, por las implicaciones que tiene, por la difusión, la penetración tan grande, no se puede tratar como cualquier otro negocio. Pero entonces aquí lo que sería es lo que mencionó Juan José. Son empresarios que tienen el interés de obtener dinero y obtener un lucro, pero utilizan, por la naturaleza es que utilizan un bien público y que están teniendo una gran penetración y hacia muchísima gente sin que no tienen la capacidad de lo que tú dijiste, Jonathan, una comunicación bidireccional. Entonces lo que debe hacerse es exigirse es que se sometan a leyes y si no se someten, quitarles las concesiones, aplicar simplemente la ley con mayor fuerza y revisar esas leyes para adaptarlas a estos tiempos y lo que tiene la sociedad es exigir que se cumplan esas leyes y además abrir espacios para otras personas que no tienen ese interés económico y no sean empresarios, tengan como las comunidades indígenas, como comunidades de estudiantes, como otras personas que tengan también la posibilidad de tener concesiones o permisos, aunque no tengan esa cantidad estratosférica de dinero. Entonces, en mi opinión, ese sería el modelo, ¿no, Juan José? Totalmente de acuerdo. Así es como debe ser el modelo. Pero el problema, desafortunadamente, es que no tenemos todavía esas posibilidades, por lo menos en términos legislativos. Incluso lo tenemos hasta en peligro, porque ahorita están construyendo una telebancada que, evidentemente, lo que menos les interesa es la apertura hacia la revisión de contenidos, hacia su propia regulación. Es decir, desafortunadamente el sistema político está tan podrido que no podemos tampoco con intencionalidades, como bien lo anotabas, Jonathan, con esas buenas intenciones, con esas bonitas palabras, no podemos hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos frente a nosotros un órgano regulador, como por ejemplo puede ser la Comisión Federal de Competencia o la de Telecomunicaciones, que están cooptadas por los propios regulados. Entonces, pues, ¿cómo demonios lo voy a hacer si estos son los que tienen el control? Entonces, más bien, yo soy de la idea de que la lucha se tiene que dar en la medida en que medios alternativos, poco a poco, porque yo sé que no es muy fácil, yo sé que no es fácil mantener un medio como esto, pero poco a poco ahí es donde se puede fraguar. Y así es como se fraguan las cosas si lo revisamos a lo largo de la historia. Es decir, los cambios no se dan de un momento a otro. Puede haber cambios que pueden durar 100, 200, hasta 300 años o más, pero finalmente se da el cambio, ¿no? Y bueno, yo sé que andamos ya cortos de tiempo, pero a mí me hubiese gustado, ahorita que se me vino a la mente esto, entender, por ejemplo, un poco el marxismo, ¿no? Cómo fue que se dio y entonces, pues para entender también qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. Sí, ya estamos entrando a las últimas preguntas y bueno, Marta quiere hacer una última pregunta y después yo quiero hacerte también una última pregunta para tu conclusión. Es una pregunta dividida en dos, porque son cosas que se escuchan en los medios sociales, en la gente, en el público normal, que dice, son empresas privadas, ¿qué te importa? No te quejes, ellas hacen lo que se les antoje y pues ni modo, o sea, tú si quieres abre tu propio medio de comunicación. Esa es una. Y otro que dicen, ay, ¿para qué te quejas? Apaga la tele y ya, con eso es suficiente, apaga la tele, no les des rating y ya. ¿Esas son soluciones, Juan José? No, definitivamente no. Para nada. Es decir, precisamente porque son empresas, son empresas privadas, pero porque tienen una posición pública, deben estar sujetas a un control público, por supuesto. Y tampoco, no, pues les estamos haciendo la chamba pagándoles, ¿no? Porque va a haber otro que sí le prenda. No, lo que tenemos que exigir realmente, o tendríamos que estar trabajando ya en ello, es para que haya una especie de regulación sobre sus contenidos. Se ha regulado últimamente todo en materia de tecnología, pero nada de contenidos. ¿Por qué? Porque da un poquito de miedo, ¿no? Y también porque creen que contenidos, es decir, quiten los pequeños gigantes, quiten Laura Bozzo, quiten telenovelas. Y regular contenidos simplemente no quiere decir eso. Simple y sencillamente quiere decir, vamos a trabajarlo todo bajo un código de ética en el que nos pongamos de acuerdo. ¿Quieres poner tus telenovelas? Ponla, pero no pongas en una telenovela escenas donde estás llamando a la drogadicción, no me pongas caricaturas donde estás llamando a la pornografía. Es decir, pon tus caricaturas, a mí qué me importa. De hecho, pues no podemos ir contra la realidad, pero sí hay que tener ciertos criterios, ¿no? Y la opción de apagarla, yo entiendo que muchas veces uno lo aplica como una especie de sed de justicia, ¿no? Pero no, por supuesto que no, pues imagínense nada más, estaríamos apagando la modernidad, para que lo entendamos, ¿no? Yo sí soy, y ya quiero aquí con preguntarte y que tú puedas tener tu conclusión, pero yo sí soy muy ortodoxo, soy muy, muy radical. Siento que defender pluralidad no es suficiente. Lo vemos en el ejemplo de Argentina. Argentina no solo abrió la competencia, sino abrió precisamente un control público al que todos los medios se sometieron a ese control público, y por eso acusaron a Cristina Kirchner de querer someter a los medios de comunicación. Pero en realidad el daño que le estaban haciendo no solo a la sociedad, sino a la democracia que se había construido, y ahí sí, a costa de sangre y a costa de sufrimiento, no se iba a echar por la borda simplemente por el capricho de unas personas que tienen concesionado un bien público. Yo pienso que sí debe ser sometido a control público para que se difundan programas edificantes y formen hombres libres con alto sentido de solidaridad, de igualdad, de justicia. Yo sí soy de la idea de que en lugar de los talk shows se debe divulgar la ciencia, la tecnología, la literatura, las bellas artes, la filosofía, que sean un instrumento de progreso y no de involución en el momento histórico, social, político, Juan, que estamos viviendo en el país. Esa creo que debe ser el camino a seguir, el que sí se abra la competencia, pero todos sometidos a un control público social. ¿Y quién tendría que tener esa asociación o ese poder de control público? Fácil. Gente de universidades públicas, de universidades privadas, comunicólogos de diferentes universidades, personas que con alta respetabilidad ante la sociedad, gente que pueda hacer ese código al que sean sometidos los demás, pero ya no pedir limosnas, vuelvo a decirlo, ya no pedir diezmos de democracia y diezmos de libertad. Ya no queremos en México esto, queremos verdaderamente una revolución en todos los temas y una purificación de la vida pública. Y si hablamos de purificación y de renovación y de regeneración en la vida pública y no hacemos esta democratización y no declaramos de interés público a los medios de comunicación, no podemos aspirar a verdadera democracia política y a verdadera democracia participativa y a verdadera democracia social. Ese es mi punto de vista. Tu conclusión, Juan José, para terminar en con esta charla tan enriquecedora y tan tremenda que tuvimos en el Censontle. Mira, yo nada más diría, a mí me gusta el ejemplo argentino, porque además, a pesar de cómo son, los aprecio. el asunto en Argentina es que allá los presidentes Kirchner tenían un capital político-social impresionante, ya quisiera un presidente mexicano tener ese capital que tenían allá, y por eso han logrado lo que han logrado. En nuestro caso, desafortunadamente, no sucede porque no hay todavía, digo, porque estamos a 18 días, ¿no? 17, sí. 18, pero no tenemos todavía ese ente que tenga un capital político acumulado, como por ejemplo lo llegó a tener Fox en el 2000 y que lo único que hizo fue derrocharlo, que pueda tener esos movimientos, ¿no? Y a lo mejor, digo, a mí sí me parece bonita la discusión de la democracia, porque tú dices, Jonathan, yo soy radical y está muy bien, y tú dices, yo nada más apelo a ese tipo de contenidos, y yo digo, yo no estoy en contra de ello, yo estoy a favor de que también haya ciencia, haya filosofía, haya todo eso, pero también haya lo otro, porque lo otro también es parte de... Claro. Es decir, no podemos negarnos a ese tipo de contenidos ahora. Pero es como una librería, Jonathan. Uno entra a la librería y te vas a encontrar en un anaquel los libros de superación personal y te vas a encontrar las grandes obras. Bueno, va a estar en ti en irte a uno o a otro anaquel, pero el asunto es que nadie te obligue a ir a uno o a otro, sino que tú tengas la capacidad de ir al que quieras. Y para mí, los contenidos de la televisión así tienen que ser. Te pueden poner desde los más malos hasta los más ilustradores, los más brillantes, y tú tengas la posibilidad libre de elegir ¿Cuál de los dos? Para mí, eso es, ese es el escenario que realmente debemos estar buscando, ¿no? Y bueno, pues esa sería mi conclusión, y pues les agradezco mucho y espero no haberlos aburrido mucho con esta conversación. Al contrario, es que hablar de esta cuestión de los medios es un tema sin duda muy importante que debemos y que se debe de estar tocando más en otros espacios alternativos. Sin duda, una cosa que quiero aclarar es que no estoy en contra de los medios alternativos. Soy director editorial de un medio alternativo que está creciendo día a día y que está teniendo cada vez más influencia sobre cierto sector de la sociedad. Creo que somos el presente y el futuro, los medios alternativos, los medios independientes, verdaderamente independientes. Eso quiero aclararlo. Por el otro lado, respecto a lo que ustedes coinciden sobre que debe haber esa libertad, dadas las circunstancias en este país, creo que no, ese panorama no es viable. El que pongas como una librería y el que entres, porque tenemos una cultura que ya nos impuso que esto, que son las bellas artes, la filosofía y la historia y la tecnología, son aburridas y que no son comerciales y que no son algo bueno para verlo. Sin duda, ahí tendríamos que entrar a otro debate. Pero sin duda que también la gente, nuestro auditorio del Sensontle, tiene toda la capacidad para decidir, y esta es una voz más, Juan José Solís es una voz más de las 400 de este pájaro, de este sensontle, y sin duda me honra mucho el tenerte en este espacio, Juan José, y te agradezco mucho. Marta, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Juan José, y yo creo que al final, pues, sí, estoy, yo concluyo también diciendo que estoy a favor de Juan José, pero también de lo que tú dices. Yo no quiero un diezmo de democracia, yo quiero que se aplique la ley y que se tome en cuenta que es un interés público con mucha penetración, mucho poder, y lo que debe hacerse es exigirse que se aplique la ley, y que si hay horarios para que no vean los niños pornografía y quien lo transgreda, pues sancionarse e incluso quitarse la concesión. Pero si hay personas que quieren ver pornografía a las 3 de la mañana, adultos que tengan esa posibilidad, y no toda la gente que ve programas de sangre y de violencia se va a convertir en un asesino. De hecho, los programas en Estados Unidos de criminalidad, hay algunos como el de CSI Miami, o bueno, toda esa franquicia de CSI, donde se han visto estudios que han disuadido un poco los crímenes, porque los no solo te dan ideas, sino que también da miedo de que vayan a capturarte. Y hay estudios serios que dicen que en varios estados por esa razón se han reducido los crímenes. Entonces es muy hay muchos estudios, se presta a varias interpretaciones, pero como dice Juan José, que haya una librería en que cada quien escoja, pero como dices tú, es un interés público, y si se transgrede la ley, castigar con la sanción más fuerte, que es quitar la concesión y tomar las medidas necesarias e incluso expropiar la cadena. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque tampoco se van a permitir ciertas cosas y llamar a las armas, linchar a personas por intereses de unos cuantos. No, eso no, y debe, aquí ya hace años que si se aplicara la ley, ni siquiera, y eso que la ley está bastante mal, pero si se aplicara la ley con lo que hay, sí o no, Juan José, ya se hubieran cerrado TV Azteca y Televisa hace mucho tiempo. Mira, totalmente de acuerdo. 30 segundos. Si sucede con los microbuses, que cuando un microbús atropella a un niño, le retiran la concesión a ese microbús, o a veces hasta suspenden la propia línea, ¿por qué no hacerlo con la televisión? Exacto. Ah, no, claro, pero creo que no hay bases para que eso suceda en el país. Sin duda alguna, este es otro debate sobre la concesión y sobre quitar las concesiones. Ojo, Marta, ese es un tema peligroso. Es un tema muy importante. No importa, pero es la ley, la ley lo establece. Yo mismo lo estoy diciendo. Controles públicos que estén sometidos estos poderes, estas nuevas empresas, a este interés público. Pero ese es otro tema que va a estar muy interesante y que lo vamos seguramente a tocar en alguna otra ocasión aquí en el Sensontle. Pero ya se nos terminó el tiempo. Nos vemos el próximo, la próxima emisión. Mi nombre es Jonathan, muchas gracias y hasta siempre. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.